Y el diario, luego de aquellos despidos, Miriam, la madre del actual director, intentó hacer un vaciamiento del diario, casi la mitad de la planta de la redacción fueron despedidos y otros compañeros y compañeras directamente se fueron porque no querían laburar después de esa salvaje represión con todos los niveles de violencia que se viven ahí adentro. Y luego del cambio de dirección, que se hizo cargo Marcelo Balseo, dueño de la radio de la Red 92, a partir de ahí sí, él tenía que hacer un cambio, una lavada de cara del diario, porque era un nuevo dueño. Él se para con los trabajadores e intentó diferenciar de lo que era la gestión de su madre, pero sabemos que solo lo dice, lo enuncia, porque siendo que era el dueño de la radio, siempre tuvo trabajadores en negro en la radio, trabajadores de hace 10 años estuvieron en negro, y ahora revirtieron sus condiciones laborales los trabajadores de la radio cuando se hizo cargo del diario. Y sabemos que tuvo que cambiar también las condiciones laborales de los compañeros del diario por toda la lucha que llevamos adelante y ya no podía seguir con las mismas prácticas. Entonces, hoy por ahí están todos en blanco, cobrando un sueldo más o menos equiparable a lo que marca el convenio colectivo, porque tampoco es que están encuadrados bajo el convenio colectivo 541, que es el que le corresponde a cualquier trabajador y trabajadora de prensa, de la prensa escrita.